aquí de vuelta. Esto es el tercer estribo. Otra vez aquí, yeah. Y pues ya tendremos, aquí de lleno al, a nuestros compañeros Caradura y unos compadres. Y qué chingón que están aquí de nuevo con nosotros. Gracias por apoyarnos y por escucharnos. Y pues por favor hagan sugerencias, comentarios ahí al, lo que se les antoje ahí en el, la página de El Tercer Estribo en www.fabricademitos.com. Y bueno, lo que escuchamos era de The Yardbirds con The Nazar Blue. Y pues seguiremos, ya saben, con nuestra sección de Hablando entre letras, nuestra sección de poesía. Oh, sí. ¿Estás hablando entre letras? ¿O cuál era? Así está bien. Creo que era así. Así suena bien. Ahí me recordarán después. Hablando entre letras. Soy del MySpace, recuérdenlo, por favor. Ah, sí, postiéndonos en el MySpace unas rolas que quieran. Chale, carnales. Eso está bien chido. Y bueno, pues ahorita los dejamos con... A ver, ¿qué me dice? Con, veamos, hay algo más igual prendido, ¿no? Así, sí, bailador. Cerca, sí, bueno, ponemos a los The Monkees con los monos. Mr. Robinson. Oh, ¡woo! Turns his lonely eyes to you. Ooh, aquí de vuelta. Y bueno, lo que escuchamos fue a... ¿A quién pusimos? No me acuerdo. Ah, a los Monkeys de Mr. Robinson. Y este, los Monkeys, pues eran cuatro cuates ahí, llamados Steven Stills, Danny Hutton y otros dos más por ahí. La pura bandota. Sí, y lo más caro es que ellos fueron creados por la cadena NBC. Así pasa. Y fue así como ahora los festivales, de los esos concursos que hacen ahora en la tele de cantando por un sueño y que buscan cantantes. Así American le hay. American Idol. Ajá, American Idol. Hicieron algo así en aquellos 60s y de entre 500 jóvenes que habían sido rechazados, este, pues le, así a los. A los de la NBC les interesaba tener músicos con talento. Y pues bueno, ahí salió este Don Kirshner. Y... Ah, no, perdón. Fueron discos producidos por Don Kirshner. Que era uno de los productores de este programa. Pues seleccionaron a los Monkeys. De ese programa del tercer estribo. Ouch. Y este ouch. Y bueno, creo que se nos fue el viaje un poco. Demasiado. Y este, bueno, ya, ¿qué más da con los Monkeys? Solo disfrútenlo, chinga. Y los dejamos con Skip Bifferty con Men in Black. Estaba dedicado a un valedor ahí de los ceilanes oscuros rockeros, el bajista de los Saxby. Un saludo al Forces de Israel, al Israel tan más conocido por el Men in Black. Por eso esta rola, me acordé de ese compadre. ¿De quién? Del Israel Axpi. Y bueno, qué chido, y un saludo a todos los que nos escuchan. Un abrazo y disfrútenlo. aquí. Eso fue... No, pero esta no es... Skip B30 con... Con Men in Black. Ahí ya saben, nos pueden escuchar en www.fabricademitos.com y... ¿Dónde más? Y en MySpace. Ahí. Y bueno, vamos a la parte... Es el mail, ¿no? También, ¿cuál? El mail. Ah, sí, pueden mandarnos correos al... al tercer estribo @gmail.com. Y el más, y el MySpace, www.myspace.com/ el tercer estribo. Y bueno, vamos a hablando entre letras. Y bueno, este es de un libro que se llama El Diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce y editorial Edimat. Cómprenle, está muy chido. La neta está como para reírse un rato. Y leeremos una poesía. Que dice... Bueno, ajá, poesía significado. Es lo que iba a decir. Y esto se llama Pandemonium. Literalmente, lugar de todos los demonios. La mayoría de ellos han sido han ido a refugiarse en la política y las finanzas. Y el lugar se usa ahora como sala de conferencias del reformador vociferante. Cuando son perturbados por su voz, los antiguos ecos proclaman apropiadas respuestas que halagan mucho su orgullo. Pandemonio. Está buenísimo. Ay, no. Ese diccionario del diablo está... Así pasa. Loco. Así pasa. Bueno, traemos aquí la fiesta un poco. Y bueno... Es como acá, como que... El instructorio de no fumes marihuana. Vamos a hablar un poco de esto. Pero, o sea, no es instructorio, es... ¿Cómo instructivo? Instructorio. O sea, unas palabras. Bueno, aquí mágicas, nuestro compadre, ¿verdad? Mágico. Es que les traigo el instructivo de no fumar marihuana. Bien, instructivo. Sí, solo tiene tres reglas. Dice: no fumes marihuana. No, es lo más importante. La otra es: no son saques. No son saques. Y la tercera. La tercera es: estoy torcido. Así dice: estoy torcido. Ay, está buenísimo. Bueno, ahí el instructivo de no fumar marihuana. Yo me quedé en la C: estoy torcido. Ya lo escucharon. Bueno, y también pues los dejamos con, hablando de política y finanzas, Money de Pink Floyd. We'll be right back. that's my part. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving money away, away, away, away, away, away. I was in the right. Yes, absolutely in the right. I certainly was in the right. Se te hace así ese cinto, ¿verdad? Ya estamos aquí de vuelta con el tercer estribo. Estamos estribando. Ay, no mames, esa canción, ¿qué onda? Está bien, ¿no? Está como bien bailadora. Es para ir al club. Es como para ir al... Eran como los antros. Querida, encoge a los niños. Acá como me acuerdo de esa película. ¿De esa película? No sé. Querida, encoge a los niños. Ah, ya me acuerdo. Está buenísimo porque sí, así el, los morritos viajan por el pasto. Sí, está pensé genial. Que era una pachita eso. Igual un viaje del don. Rayo era mortal. Sí, es. A lo mejor pasaban el toque. Más bien los mensajes subliminales acá. Rayo de luz. Ácido. Ácido. Ah, sí. Ácido. Muy bueno. Y bueno, seguiremos con hablando entre letras. Yo les voy a decir una palabra que en lo personal para mí representa mucho. A ver si les gusta. Es la de loco. Dice Ambrose Bierce. Dícese de quien está afectado por un alto nivel de independencia intelectual, del que no se conforma a las normas de pensamiento, lenguaje y acción que los conformistas han establecido observándose a sí mismos, del que no está de acuerdo con la mayoría en suma, de todo lo que es insituado. Vale la pena señalar que una persona es declarada loca por funcionarios carentes de pruebas de su propia cordura. Por ejemplo, el ilustre autor de ese diccionario no se siente más convencido de su salud mental que cualquier interno en un manicomio. Es posible que en vez de la sublime ocupación a que se cree dedicar sus facultades, esté golpeando los puños contra los barrotes de un asilo y afirmándose Noé Webster, el inocente deleite de muchos espectadores cerebrados. Ay. Este Noé Webster es el autor del diccionario Webster, que es como el de la lengua inglesa, viene siendo ese. Entonces pues yo les digo que loco, yo me considero un loco. O como decía en aquel libro de Jodorowsky, ¿no? No, aguanta. El que decía, es el... ¿cómo se llama? Un nativo, ¿no? Ahí dice una frase, en el libro de La Danza de la Realidad. Bueno, hay una parte que dice, es bueno a veces andar de loco de vez en cuando. Uh-huh. Y eso sí se me ha quedado mucho. Y yo, no. ¿Sabes quién también tenía una frase muy buena de la locura? Shintatsu, un maestro zen, uh-huh, que decía, un hombre es cuerdo cuando admite su locura. Está muy bueno. Y bueno, eso fue hablando entre letras. Ese Shintatsu es... Dale. Oigan, como que no... Muy pacheco. ¡Oh, sí! Por cierto, ahora voy a subir un performance que estuvimos haciendo con el señor Caradura. Y bueno, es un pequeño corto ahí sobre celebridad y sobre... Sí. Sobre fe. Sobre todo eso. Y bueno, pues los dejamos con una rola. Pondremos a Grateful Dead con Brown Eyed Woman. Ouch. Ladies and please, gentlemen, won't you come to me? that looks like the old man's getting old. Thank you. eso fue Grateful Dead con Brown Eyed Woman. Y también escuchamos al Rod Stewart con Hot Legs, un clásico muy famoso. Piernas calientes, ¿eh? No, Hot Piernas Calientes. ¿Qué dijiste? Piernas calientes. Sí. Había entendido viernes caliente. Dije, no. No, ¿cómo que viernes? Si el viernes es para cotorrear. También para calentar un poco, ¿no? Calentar el toque. Como lo está haciendo George en este momento. Deja eso, George. ¿Eh? Deja eso, dame a mí. Dame a mí, danos a nosotros. Quiero tener el poder. Oh, hablando de no manches. Pues, ah, ya que andamos en estas andadas. Yo creo que estaría bueno mencionar un poco de mi espiritualidad. Oh, estaría muy. Muy bueno. De espiritualidad. No sé, ¿qué opinas sobre espiritualidad? ¿Qué sientes con la palabra espiritualidad? Yo siento que es como todo. Espiritualidad es el espíritu, el cuerpo y el y la vida. Y el alma, ya lo ves, así como cuando uno va a la iglesia, ¿no? Sí, sí. Fe, entonces sería, ¿no? Sería fe. De hecho, en el performance que hicimos, viene algo de fe. Sí. Está muy buena esa parte, tienen que verla, la verdad se los recomiendo. Viene una rola que se llama I Might Be Grand de Radiohead, que vaya, viene siendo el título de la canción, que es Yo Podría Ser Equivocado con la Fe. Imagínense mezclar eso, que esa fue la idea precisamente. Fe, podría estar yo equivocado, o sea, como darle un sentido a ello. Un puro sarcasmo, por así decirlo. Imagínate. Sí, pues más bien, ¿quién sabe? Muchos así, como que la fe ha generado todo, así hasta la religión, todo así. En el performance mencionamos una frase que dice, así más o menos, fe es lo último que nos queda, pero también es lo último que nos pasa por la cabeza. Sí. No, pero de hecho, con la fe vive la gente, ¿no? Es como una forma de vida. Ajá, es como una forma de vida su fe. Como una fuerza muy poderosa que tienen que calmarla con alguna droga. Y esa droga, pues, ¿qué es? La religión. La religión. Sí, pues es que la religión ha hecho mover a todo el mundo. Desde que todos así, de hecho hasta desde que empezamos a evolucionar, empezó a aparecer eso, ¿no? De la fe. El fe hacia el sol, la tierra, la lluvia, el agua. La fe mueve mucho. Y bueno, está así. Tomada de esa manera vendría siendo como una prisión. Una prisión que de alguna manera está cegando ese poder que realmente es la fe. Eso es lo que viene haciendo la droga religión. Ajá, hay que quitarnos, no hay que aferrarnos así a nada. Nada. Como también decía Osho, ¿no? No hay que apegarse a la felicidad, a la alegría. También decía Deepak Chopra, hablando de esto del desapego, decía este compañero, no, pues no hay que apegarse a, digamos, al resultado de las cosas, porque según esto, cuando te apegas al resultado pierdes la intención de lo que estás haciendo, y lo que cuenta aquí es la intención. Con tu intención, si lo haces de buena manera desde un principio, que sería estar viviendo en el presente, la cosa va a salir, por obvias razones, excelente, de una manera muy buena. El resultado vendría siendo cosa banal, por así decirlo. No hay que preocuparse por el resultado de algo que vayamos a hacer. Es lo que vendría diciendo Deepak Chopra. Disfruta el momento. Ajá, y tú, y uno mismo es su propia religión. Uh-huh. Yo mismo soy mi propia religión. La vida. Tú mismo eres, sí, vida. Mi manera de decir es eso. Ajá. Por eso yo digo, cuando luego me preguntan por ahí en la calle, ¿cuál es tu religión? Yo le digo, la única que conozco, que es la vida. La vida. Sí. Y pues hablando de fe, pues los hippies de los 60, bueno, los hippies creían en la era de Acuario. Era como su religión ahí. La era de Acuario, su viaje de ellos, de la esperanza. Pues ahí pues ya busquen en Google ahí la era de Acuario y para que entiendan un poco más. Van a salir muchas cositas de esto. Van a salir muchas cosas. Y hablando de la era de Acuario, vamos a poner a The Mamas and the Papas con Age of Aquario. Mucha luz. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Hardly an understanding, sympathy is just abounding, no more falsehoods or derision. Sorsex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. O al revés. Bueno, este es nuestro último bloque de este programa de esta semana. Hasta la canción bien triste. Hasta la canción bien triste. De hecho, esa era la intención, así de, no, ya nos vamos. Gracias. Gracias por hoy. Vivir, morir, nacer. Morir, vivir para nacer, como dice Adanowski. Y bueno, que hoy estoy muy contenta. ¿No? Yo estoy muy contenta. Porque. ¿Por qué? A ver. Cuéntanos. Porque va a venir una banda que la neta no es psicodélica, sino es de esta época, pero tiene muchas influencias. ¿Quién es? Y que pues ahí nos consiguieron los boletos. Radiohead. ¿Quién? Radiohead. Lo escucho. Tres veces. Radiohead. Bueno. Así pasa. Y qué chido, es una banda muy buena de pues ahora, ¿no? Muy política, habla mucho de la actual vida política del mundo, de todo eso. Y pues, gracias por haber estado con nosotros, ya saben dónde escucharnos, ya saben dónde, pues... Mentar la madre. Ay. Ay. Se me fue la lengua. Pues de todo, ¿no? Un poco ahí en el myspace.com/eltercerestribo y en www.fabricademitos.com. Y también pueden escuchar a pero póngale download. Ah, sí, descárguenlo, porque pues ya saben, para saber que la banda le gusta. Y y pues ya saben, ahí cualquier cosa. Qué payasos. Qué payasos si no la descargan. Qué payasos. No saben nada de eso. Y bueno, los dejamos con Jethro Tull con To Cry You a Song. Es que he sacado un chiflido. Y nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes. Y chido que le escuchen toda la semana, diario. Y que... O no tan diario. Pero chido. Gracias. Y mucha luz para todos. Sigan con nosotros. Venga. angels, but I could have been wrong. Searching my keys, can't find what they're looking for. Waving me through to cry you a song. Peeping through.